Lo va a ganar San Martín, va a tirar André Ló, triple, triple, triple, triple, llegó el triple de Ló, 72-66, 1 minuto 38, la tiene San Martín, la va a esconder Jorge, ahí va Bernard con la bola, lo marca Ecuador Lava que busca la falta Bernard. Sí señor, tiene que hacer correr el reloj, que corre a su favor, claro está. Con la pelota Luchino la puso para García solito, Barracina para dos, doble. Doble para San Martín, doble para San Martín, 74-66. Qué solo apareció Barlacina ahí en el tiro libre, ¿no? 1 minuto 10 segundos para que termine. Vandreló viene para Lava, que le pique. Ahora para Romero, va jugando Romero, tiró, fracasó. La bajó Barlacina, muy cansado el Kili. Ha hecho un esfuerzo enorme. Va jugando Barlacina, cruzó la mitad de la cancha. Últimos 55 segundos. San Martín se va a quedar con el título de la segunda edición del torneo Super 6. Copa Mundo de la Voz del Interior. Tiró Barlacina, fracasó, la bajó Lieti. La puso para Fernández, corre la cancha. 40 segundos. Tiro la pelota, ahora jugada para Lavaque. La tiene Lavaque, abrió para Fernández, ataca Tena. Hace la finta, falta de Bernard. Falta número... La tercera del 8, Humberto de Bernard, llega a la cuarta colectiva recién San Martín, así que repone Atenas. Va a reponer Atenas, en el costado derecho del rectángulo, altura casi de la bocha, del equipo que defiende, el equipo de San Martín, va André Ló, lo dejó solito, Fernández amagó, tiró, vale, tres, quedó corto, la baja Luchino, la va a guardar San Martín, que va a salir campeón del Super 6, 22 segundos. Ahí festeja su gente ya, la que ha venido de Marco Juárez, va jugando la pelota ahora, Barlacina, Barlacina para Álvarez, la tiró, pegó en el aro, la bajó Barlacina, agarró todo el rebote, la frena Barlacina, la va a tener Barlacina, campeón, campeón, campeón San Martín, campeón San Martín, campeón San Martín, merecido campeón, el equipo de San Martín, campeón invicto de la Copa. De la Copa Mundo de la Voz del Interior, del Super 6 2009-2010, le ganó con toda la de la ley el equipo de San Martín a Atenas de Córdoba con este marcador. Basketblog, la revista virtual del básquetbol cordobés, basketblog.com.ar, presenta el marcador final de este partido. 74-74 para San Martín, 66-66. Para Asociación Deportiva Atenas de Córdoba, se tomó revancha nomás San Martín de aquella victoria del año pasado con que se quedó el título el equipo griego de la Asociación Deportiva Atenas. Ha ganado San Martín, es el campeón del torneo Super 6, básquet solidario, Copa Mundo de la Voz del Interior. Saltan, bailan, se saludan y ahí está, largan toda la alegría que tenían adentro los jugadores de San Martín, tras dos palabras del zurdo Mirabel. Ahí están festejando los de la Ruta 9, ahí están, la luna grande en la Ruta 9.